qué va a suceder, cómo será el día después, qué es lo que irán a hacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Iremos a la playa. Bienvenidos a esto que es Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Un jueves más y ya estamos casi en diciembre, pero bueno. Y ya estamos casi en diciembre, pero se nos cayó la conductora del programa. Buenas tardes, ahí volvió. No sé qué pasó, se apagó y se volvió a conectar solo, yo no toqué nada. Tuviste una caída en la conexión a internet. No sé qué sucedió, pero bueno, nada, como decía, segundo año consecutivo de Frente Ampliando aquí en La Retaguardia, donde nos escuchás como cada jueves entre las 17 y las 19, me hizo mal, entre las 19 y las 21 horas, se cayó la energía y medio como que, bueno. Un jueves más. Está haciendo mal el calor, Carla. Sí, un jueves más aquí en La Retaguardia y obviamente no estoy sola. Estoy acompañada por él, por Federico Siris. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Con calor, pero bien, viene bien. Estamos bien. Sí. Vamos a la época del año. Sí. Tendría que haber llegado un poquito antes el calor porque la verdad que... Con el frío era como que, wow, ¿no? Frío hasta muy tarde. No está colaborando el clima últimamente, entre otras cosas. ¿Te parece? Y bueno, ahora sí, pero ¿hasta cuándo tuvimos frío? ¿Hasta hace poquito? Hubo una semana que pasamos de los 32 a los 8. A ver. Bueno, y ahora el fin de semana baja la temperatura, va a estar más agradable. Y supuestamente el sábado a la noche, ya entrada la noche, tipo 10 de la noche... Diluvia. No sé, a mí me están diciendo que diluvia esta noche. Esta noche un ratito. Adelanto. Esta noche un ratito, entre la 21 y la 22. Ah, mirá, pero este doctor es climatólogo también, ¿no? Meteorólogo. Bueno, meteorólogo. Mirá, acá hay de todo, ¿eh? Tenemos un operador sin micrófono, una radio sin micrófono, tenemos... Bueno, entonces pues... Todo puede suceder, esto ya llegando a fin de año, todo puede suceder. Pero bueno, te decía antes de que finalice el año, la verdad, vamos a decir que estamos muy contentos y contentas en el Barbat Fidalgo, porque la verdad que la actividad que estamos llevando adelante junto con otros comités de Zona Sur y un comité de CABA, con el apoyo y, como siempre, el acompañamiento de la CTA Autónoma y la CTA de los trabajadores, viene con muy buena difusión, ¿no? La verdad que están hablando tanto aquí, en la Argentina, como en Uruguay, por Madrid me enteré que también están esperando, en Brasil están esperando también. Vamos a estar transmitiendo vía... stream, ¿no? En vivos de redes y demás. Sí, seguramente todavía no está garantizada la transmisión para los compañeros y compañeras que están en el exterior, garantizada está. Lo que no tenemos decidido aún es por dónde, pero bueno, ya les mandaremos la información pertinente ese sábado para que puedan conectarse y estar y ser parte también de esta actividad, que la verdad que trabajamos mucho para tenerla, que le agradecemos a todos los compañeros y a todas las compañeras que son parte, que han trabajado en ello, que han dado su apoyo, y por supuesto a los que vienen, ¿no? A los que vienen también, que bueno, que todo empezó en este programa diciendo diciéndole a Natalie por qué no vienen, y dijo, bueno, vamos, y así surgió. Y bueno, llegó este sábado 29 de noviembre. Vamos a tener la actividad que deseábamos tener aquí en la Argentina para toda la comunidad uruguaya, Frente Amplista y no Frente Amplista, para todos los compañeros y compañeras argentinas, para todos y todas los y las migrantes que viven en nuestra región, que tiene que ver con este tema que está en debate en la sociedad uruguaya, que nace de una propuesta allá por la celebración del 1 de mayo de parte del PIT-CNT, que pone sobre la mesa el debate acerca de gravar con el 1%, con un impuesto del 1%, al 1% más rico de la República Oriental del Uruguay, ¿no? Al 1% de los habitantes más ricos. Y bueno, a Exacto. partir de esta propuesta se empieza a dar el debate en el paisito, se empieza a recorrer territorio, muchos compañeros y compañeras empiezan a recorrer territorio, como nosotros somos el departamento 20, bueno, acá hay una parte muy grande del Uruguay, hay una comunidad uruguaya muy grande, pero también, como decía, hay una comunidad migrante muy grande en la provincia de Buenos Aires. Y como también decía, con el apoyo de los compañeros y las compañeras de la CTA Autónoma y de la CTA de los trabajadores, le pudimos dar forma a esta actividad, como te decía, del 1% por el 1% para este sábado 29 de noviembre, a partir de las 17 horas en la sede de ATE, Provincia de Buenos Aires, en la calle 8, número 1135, entre 55 y 56, de la ciudad de La Plata. Por supuesto, en donde vamos a recibir la responsable de conflictos y relaciones laborales del PIT-CNT, Natalie Barbé, al inspector de trabajo y de la seguridad social de la República Oriental del Uruguay, Luis Puig, y al senador de la República por el Frente Amplio, Óscar Andrade. Todo eso este sábado 29 de noviembre a las 17 horas aquí en La Plata. Te venís. Si no sabes cómo hacer para llegar, nos escribís. La información está en nuestras redes. Nos encontrás en Facebook como Comité El Barbat. Ponés El Barbat y ahí ya en Facebook nos encontrás. Y en Instagram nos encontrás como Comité Barbat Fidalgo FA. Y si no, bueno, te vamos a pasar los teléfonos. Están nuestros teléfonos también. Y está la dirección en el flyer que está circulando muy bien, por suerte, con el orgullo de que, bueno, de que el inmenso Víctor Hugo Morales está difundiendo esta actividad, así que estamos más que contentos y contentas. No solo difundiendo, sino que además, como le llamó la atención la actividad, entrevistó a Marcela Audala, nota que también anda correteando por diferentes lugares, y ha tenido repercusión esta actividad allá en Uruguay. Me ha escrito gente preguntándome y por qué llama la atención. Y claro, a ver. Te preguntaron hasta si ibas a ir, te dijeron, no, Me preguntaron si iba a ir, me dice, mirá qué ¿sabés quién buena está? esta actividad, che, ¿por qué no vas? Te dijeron, Claro, ¿no? ¿por qué no vas? Y le digo, ¿sos huevón? Claro que voy, estoy en el comité donde estoy, la estoy organizando. Escuchame una cosa. Así que nada, pero bien, bien, bien. Mucha repercusión, mucho orgullo. Es el tema hoy de tapa y en primeras páginas del Uruguay, y siempre que un periodista entrevista a algún referente político, sea del espacio y del partido político que sea, le pregunta qué opina sobre este tema, sobre este impuesto, que en realidad esta propuesta del PIT-CNT, ¿sí? Y bueno, como siempre, opiniones a favor, opiniones en contra, opiniones que no están ni a favor ni en contra, que dicen que hay que verla, que hay que. Y bueno, y para eso esta actividad, ¿no? Para que la veamos, para que la estudiemos, para que la analicemos. Solamente Sobre todo, viste que el gracias. lunes hubo una actividad justamente sobre el 1% en el Paraninfo de la Universidad de la República en Montevideo. Yo justo estaba por ahí y bueno, un grupo de economistas justamente estaba, no cabía un alfiler en el Paraninfo, ni un alfiler cabía la cantidad de gente que había. La verdad que hay mucha expectativa por saber, por entender. Y bueno, y es muy bueno poder trasladarlo aquí, sobre todo por cuestiones como las que hablábamos en programas anteriores, Este impuesto no es un impuesto descabellado, ni mucho menos el Uruguay es, ay, se levantaron un día iluminados. No, digo, bueno, el impuesto a la riqueza siempre es algo que tiene que ver con los gobiernos populares o está en el imaginario de alguna manera. Y a veces puede ser posible, a veces no. Recordemos que aquí en la Argentina, durante el gobierno de Alberto Fernández, se intentó, pero bueno, no, el Congreso no aprobó justamente el impuesto que se proponía y como decíamos también en el programa pasado, hace pocos días en Brasil justamente se decidió exonerar a 25 millones de trabajadoras y trabajadores de lo que aquí conocemos como el impuesto de las ganancias y también se constituyó un impuesto que va incluso hasta el 10%, ni siquiera el Claro. 1%, sino incluso hasta el 10%. Pero bueno, de acuerdo a la cantidad del dinero que posea la persona. O sea que no es ni descabellado para nada, porque hay países de Europa en los cuales es absolutamente viable y es parte de la vida cotidiana de esos países sin que nadie se horrorice al respecto. Entonces, bueno, nos parece más que interesante poder traer este debate aquí. Claro, Carla, déjame agradecer. Este sábado tuve el orgullo de que me hayan invitado a participar de una nota en el programa de Fogón Infogón del compañero Andrés Correa, de Radio Gráfica, justamente para hablar de esta actividad y difundirla. Así que gracias, Andrés. Si, nobleza obliga, siempre atento Le y con los. mandamos un abrazo enorme a Andrés, que es un colega periodista y también compañero del Comité Meme al Tesor de Avellaneda. Así que sí, muchas gracias. Y bueno, por supuesto que lo vamos a estar esperando este sábado. Sí, va a andar por ahí. Sí, creo que le coincide con el horario del programa. Así Y que. bueno, que venga y lo haga en vivo, no hay ningún ¡Apa! problema. ¡Desafío, Correa! Te lo están tirando acá. ¡Au vivo! ¡Au ¿Cómo vivo! no? Pero por favor, con los compañeros siempre. Sí. No hay mezquindad ni egoísmos, así que. No, con el es un programa compañero. Exactamente. Exactamente, exactamente. Pero bueno, así que acá estamos. La verdad que El que no ha comprometido su presencia. más contento que perro con dos colas. Ah, sí, acá el que no ha comprometido su presencia es el operador, ¿no? Que no sé si lo presentaste, pero ya te tiro el pie para que lo presente. No, le damos la buenas tardes. Lo que pasa es que como anda mudo no va a poder contestar a nuestro operador Ignacio Álvarez González. Tiene zafa hoy. Hoy tiene la Rápida, excusa perfecta, rápida. así que claro. Vos también le vas a preguntar cuando no tiene cómo contestar. Sería la primera vez que le escuchamos la voz y sale al aire, bro. Sí, bueno, sí, Seguro bueno, que tiene bueno. algún compromiso, algún partido de bocha, alguna cosa. Eso. Boca, dice. El Boca viene, sí, el Boca viene No, vos. justamente. Claro, El Boca Boca viene. Andrade viene a hablar. Boca Juniors, Boca Juniors, No, tiene que jugar a Boca. no sé qué es eso, no sé, no tengo idea. Ah, están agrandados los triperos ahora. No lo pueden creer, vos, no lo pueden creer. Pasaron de mirar el descenso a estar jugando cuarto de final de la Copa. Increíble. Muy bien, Gimnasia. Y Déjame felicitar bueno, y a todos los bueno. hinchas de Gimnasia. Muy bien, muy bien. No seas mufa, No, te no, no. aviso. No, vos sabés que yo lo hago una leche, porque todo el mundo me dice lo mismo, ¿no querés? No, digo, a mí me gusta, a mí me dolió mucho cuando Gimnasia se fue a la B, en serio, lo digo, no festejé, todo lo contrario, no me gusta que los equipos de la ciudad le vaya mal. Le va mal a la ciudad si le va mal a los equipos de la ciudad. Exactamente, y bueno. La verdad que estamos, vuelvo a lo mismo, estamos separados. Nosotros, Fede, este programa, vamos a decir la verdad, es como más una celebración que un programa. Cada los programas de fin Que de la año verdad. ya. Sí, claro, no, todavía no, pero bueno. La Ya verdad tengo que que muy pensar contento. el. Hoy estaba Sí. pensando el último programa, ¿no? Sí, porque como cada año, finalizamos alrededor de mediados de diciembre. Tendríamos que ver, yo creo que el segundo jueves de diciembre sería el momento correcto, pero bueno, ya lo Claro. avisaremos el próximo programa. No, yo estaba pensando en realidad a quiénes vamos a invitar, ¿no? Porque tenemos un invitado que siempre sale en el último programa, que creo que este año podemos ya invitarlo de vuelta, ya como una cábala. Bueno, sí, es como una cábala para cerrar el ciclo anual de Frente Ampliando con el Y todos siempre los el años lo último. sacamos en el último programa a FP. FP. Ah, tenés razón. Hoy pensamos Claro, en bueno. Tenés razón. Bueno, podemos hacer un habrá que hablar balance. con él. Claro, Sí, podemos, tendremos que podemos. charlar. A ver qué nos dice. Todo depende de cómo nos portemos acá. Bueno, ahí se complica. Ahí se viene complicando un poco. Sigamos hablando de la actividad del 29 de noviembre, mejor, ¿eh? Dale, Que es sí. pura celebración. Bueno, la verdad Tenemos. es que queremos invitarles para recibirles aquí en la ciudad de La Plata, con la calidez que nos caracteriza, para que vengan todos, todas, todes, de cualquier nacionalidad, que les interese el tema, que quieran venir a escuchar. De qué se trata, serán más que bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, de verdad. Es una actividad muy importante para el comité y contamos con el apoyo y el aprecio de muchas, muchos y muchas de quienes nos escuchan cada jueves. Por lo tanto, sería un gran honor que nos acompañen en esta actividad también. Sí. Como siempre, los estaremos esperando. Ya el comité haciendo hasta banderas, todo. La locura. ¿Viste? ¿No? Tenemos una organización bárbara. Bo, están encendiendo los motores ya. Está muy Bueno. bien, está muy bien. Sí, sí. Vamos a tener algunas ausencias que van a doler. Ah, ya empezamos mal. Uno sobre todo. Por cuestiones laborales, ya me se excusó, me dijo, me la pierdo, porque está trabajando en la costa, así que, pero Bueno. igualmente, siempre va a estar, la gente que lo acompaña en el comité base en el cual milita, va a estar, así que, pero bueno. Bueno, así que estamos más que contentos y contentas en nuestro comité aquí en La Plata, con mucha expectativa por esta actividad. Y bueno, te pasamos los números de teléfono, ¿querés? Para si Dale. querés mandarnos algún mensaje, querés consultarnos algo por esta actividad, que necesitas saber cómo llegar, nos contactás. Vía Si querés WhatsApp. comunicarte con este programa, podés hacerlo por WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, marcás más 549-11-318-13-126. ¿Qué decía Fede? Te corté. Eso, los números iba a decir porque pensé que. Pensé que no lo tenía, perdón, perdón, pensé que Ya, no no lo tenía. importa. Tranquila. Bueno, Hace calor, es bueno. fin de año. La verdad que sí, está áspero el clima, está un poco áspero. Pero bueno, la verdad que el barón Fidalgo está contento, muy Sí, contento. estamos muy contentos. Sobre todo porque estamos laburando bien. Sí, eso es lo importante. Eso es lo importante. Trabajando bien y en equipo, Y en se nos dio colectivo. algo, hoy pensaba Carla, y ya con esto, pensaba en que sin quererlo hemos tenido un timing importante con esta actividad, ¿no? Porque la fecha la pusimos en función de cuando pues, se podía, cuando nos quedaba cómodo, ¿no? Y justo explota, ¿no? Explota el tema. Entonces sin quererlo, hemos tenido un timing importante. Sí, justamente fue para cuando los y la invitada estaban disponibles, porque con la agenda de los tres fue difícil que en un solo día pudieran estar, pero bueno, se dio y justo fue este 29 y justamente el lunes sucedió esto en la Universidad de la República, en Montevideo, y bueno, y se sigue hablando del tema, así que más que contentos y contentas de poder hacerlo aquí, de este lado del charco, en la Argentina, en donde la comunidad uruguaya es tan grande. Claro, así que por suerte se están poniendo, se están alineando los planetas, así que esperemos que el sábado sea una enorme actividad y que sobre todo sea rica desde el punto de vista político, ¿no? Eso es lo más importante, la calidad Eso de... es lo que nos interesa, Exacto. justamente. Así que bueno, si te Exacto. parece bien, arrancamos con la primera canción de la tarde y vamos a la primera pausa de Frente Amplio. Lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron. La suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada. Sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. ¿Qué va a suceder? cómo será el día después, qué es lo que irán a hacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar más. 2 minutos pasaron de las 19 horas. Segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, como siempre por la retaguardia, como no podía ser de otra manera. Y bueno, hoy vamos a hacer un bloque de noticias, ¿no es cierto, Fede? Tenemos de todo, podemos hablar de política, la verdad, desde que se acabó el tema Cardama, los medios no han hablado más del asunto. Qué bárbaro, tendremos que hablar con el senador Brenta para que después nos cuente, ¿no? ¿Cómo sigue el tema? Porque capaz que viste cómo son estas cosas, ¿no? Se hace como una especie de cerco mediático a veces de algunas cosas, o directamente silencio de radio, ¿no? Claro. Bueno. Fíjate que Brenta los otros días, en la entrevista con nosotros, dijo algo muy interesante. Dijo, yo dudo mucho que muchos legisladores del Partido Nacional estén de acuerdo con esto de llamar a sala a la ministra de Defensa. ¿No? Sí. ¿Y qué pasó? Cuando se vota en el Senado el llamado a sala, se fue... Los legisladores del Partido Nacional se fueron, lo dejaron solo a García votando. O sea, pasó algo de lo que él de lo que él decía. Así que no se aprobó la interpelación al ministerio, que la interpelación era por qué el gobierno había investigado y suspendido el contrato que había firmado el gobierno anterior con el astillero Cardama, con todo lo que había manifestado Brenta. Y bueno, me digo como que yo no sé si Brenta ya sabía algo, o se lo tendremos que preguntar cuando lo entrevistemos de vuelta, pero lo tiró así como, eso habla, ¿no?, de un conocedor de la política, ¿no?, diciendo, bueno, ojo que puede pasar esto también, ¿no? Así que nada, no corrió, y bueno, desde ese día, no se habló más del asunto, se acabó el tema con respecto a Cardama. Así que bueno, nosotros seguiremos insistiendo porque la investigación continúa y hablaremos con los que saben, ¿no? Bueno, en este caso creo que Brenta ha demostrado ser uno de los que sabe y así seguiremos hablando con él. Sí, seguiremos hablando con él. Sí, yo justamente, como contaba hoy, no solo me tocó estar en la actividad del 1%, en el Paraninfo, sino que también el viernes pasado, cuando ya estaba en Montevideo también, bueno, tuvimos la noticia de lo que sucedía en M24, ¿no? Que los trabajadores de M24 justamente... se enteraron de que la empresa, la empresa les dijo que estaba en un proceso de venta y que sus contratos laborales, chan, iban a ser rescindidos antes de fin de año y que, bueno, los nuevos propietarios se harían cargo de las emisoras del grupo, que son 97.9 FM en Montevideo, 90.9 en Colonia y 102.5 FM en Maldonado a partir del 1 de enero del 2026. Así que bueno, había toda una alerta y movilización en ese sentido por los despidos en la emisora, justamente, ¿no? Así que nada, yo como comunicadora, por supuesto, mandar mi solidaridad con los compañeros y las compañeras de M24 en este momento tan feo, llegar a fin de año, quedarte sin trabajo, la verdad que... es doloroso y es agobiante. Claro, sí, y ha traído también, bueno, por supuesto que era una emisora muy relacionada con el MPP, porque la había adquirido el MPP a través de un empresario, y bueno, y eso generó, ¿no?, alguna situación, algún roce político entre el MPP y demás sectores del PIT-CNT y los sindicatos de prensa del Uruguay, ¿no? Claro, tengamos en cuenta que las emisoras van a pasar a manos del grupo El Observador, Claro. cuyos dueños son argentinos y son cercanos, por lo que sabemos, al gobierno de Javier Milei, por lo tanto, no solo cambiarían muchas cosas, creo. Claro. Sí. Lo cierto es que hoy habló Topolansky y que se refirió solamente a cómo habían adquirido esa radio, en su momento. Y la única referencia que hizo con respecto al tema es, dijo, la sensibilidad de izquierda es que tú no dejes colgado con una deuda a un trabajador. El aviso fue un mes antes porque el cierre es el 31 de diciembre, con la opción de no trabajar ese mes, si no estaban de ánimo para hacerlo. O sea, se justificó Ni diciendo que, bueno, hablar. les avisamos un mes antes y que si no querían continuar con los programas, igualmente los contratos se iban a terminar pagando hasta el 31 de diciembre. Exacto, pero bueno, en otro, digamos, en otro aspecto, en este último aspecto que yo hablaba con respecto a cuáles son los capitales que compran estas emisoras, el sábado, o sea, esto, los trabajadores y trabajadoras de M24 se enteraron de todo esto el viernes, o por lo menos lo dieron a conocer el viernes. Y el sábado la APU, la Asociación de Prensa Uruguaya, ya se declaró en estado de alerta, ¿no? Primero por las Claro. situaciones laborales de los compañeros y las compañeras que trabajan allí, pero también por la posibilidad de que la onda, o sea, esta onda radial, por decirlo de alguna manera, termine en manos de capitales extranjeros, pero digamos que con mecanismos que podrían eludir la norma vigente, ¿no? Lo que Claro. pondría en juego la soberanía del espectro radioeléctrico, o sea que ahí ya estamos hablando de otras cuestiones sumadas al terrible momento que pasan las trabajadoras y los trabajadores. Así que Claro. bueno, ojalá se llegue a la mejor solución, pero bueno, ya la venta no tiene marcha atrás. Claro, sí, ya se desprendieron ya la venta está realizada. Bueno, después eso que vos decías vos, la parte legal, yo la desconozco, pero habría que estarle encima, sobre todo por los compañeros trabajadores de prensa, que he escuchado en estos días a varios, he leído en realidad en Twitter y demás, manifestaciones de varios, el dolor de ellos. Por supuesto que hay una cuestión económica, quedarse sin laburo, me decías vos, es muy complicado, pero también hay una sensación tenían como una sensación de pertenencia con la radio, que eso es lo que les genera más dolor, ¿no?, a la hora de quedarse sin sus programas, ¿no? Sí, una de las cosas que dice el sindicato es que el proceso de venta estuvo rodeado o sea, no había información al respecto, ¿no? No había información al respecto y dicen que hubieron inconsistencias y también plantean la ausencia de la empresa en citaciones formales realizadas por la Dirección Nacional de Trabajo. Entonces, son varios condimentos sumados a lo que decíamos, ¿no? A la triste realidad de los trabajadores y trabajadoras de M24. Claro, sí. Así que bueno, los Sobre todo esperando. porque justamente hace 2 semanas nada más, M24 fue reconocida como la radio de mayor crecimiento de audiencia, según las mediciones más recientes. Entonces, bueno, dar un batacazo de este cambio rotundo, obviamente, en la línea política. Más que descontado que va a haber un cambio rotundo en la línea política, también es algo que por ahí preocupa a quienes son oyentes de esa emisora, además de, bueno, de preocuparnos justamente el despido de más de 40 personas. Claro. Así que nada. En otras noticias, Carla, y cambiando totalmente de tema, tenemos que decir que, bueno, fue el Día Internacional de la Violencia. ¿Cómo? Defínmelo bien, Carla, porque no se me hizo una laguna, por favor. El 25N es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Exactamente. Bueno, en ese mismo día, acá en la ciudad de La Plata, fue condenado el jugador ex jugador de Estudiantes y actual jugador de Peñarol, García, ¿sí? Diego García, a 8 años de prisión por violación a una ex jugadora de hockey del mismo club, en ese momento Estudiantes de La Plata. Hasta ahora, prisión domiciliaria hasta que esté firme la sentencia, ¿no? Pero todo parece indicar que, y se tuvo que quedar acá en la Argentina, ¿no? Porque vino solamente para el juicio, la parte de los alegatos orales. Después volvió a Uruguay, jugó un partido en Peñarol, y volvió nuevamente para la sentencia. Y bueno, ahora quedó obligado a quedarse en la Argentina, ya que fue condenado y está esperando que la condena sea firme para de cumplimiento efectivo, ¿no? 8 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, lo cual sería en un penal, ¿no? Y Peñarol tenía una cláusula en su contrato que fue impulsada por la Secretaría de Género de las socias de Peñarol, que la hicieron incluir en el contrato de García, en donde si era condenado, el contrato de Diego García automáticamente era revocado, ¿sí? Porque si no, Peñarol iba a tener que seguir pagando el contrato por más que el jugador estuviera recluido. Sí, Así bueno. que bueno, se hizo justicia, la chica hizo declaraciones en redes sociales que ahora siente paz y que al final se hizo justicia y bueno, agradeció el apoyo de la gente que la apoyó, como también, bueno, por supuesto siempre hay gente que apoya al otro lado, ¿no? Terminan volviendo esto en vez de algo serio y grave, lo terminan volviendo una especie de circo en redes sociales y de hinchadas. Sí, recordemos que cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que es una jornada que se usa para visibilizar justamente la magnitud de esta violencia contra mujeres y también contra niñas y adolescentes. Digo, a nivel global, es una jornada de movilización, Sí, ¿no? O sea, sí. hubo movilizaciones Sí. en varios lugares del mundo, sobre todo aquí en Latinoamérica, tanto en Argentina como en Uruguay, y que es una fecha emblemática que surge justamente por la incidencia de activistas de América Latina y el Caribe, porque, bueno, durante el primer encuentro feminista latinoamericano del Caribe, que fue en 1981, en Bogotá, en Colombia, se estableció justamente la fecha del 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres. Para recordar el feminicidio que justamente sucedió en este día, el 25 de noviembre, pero de 1960, de las hermanas Mirabal, que eran Patria, Minerva y María Teresa, conocidas como las mariposas, que bueno, fueron asesinadas a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Entonces, por Claro. digamos, en conmemoración de ese hecho aberrante, se toma este día como día para visibilizar este gran problema que existe en el mundo y que bueno, que nos está costando muchísimo erradicar, sobre todo aquí en América Latina. Sí, a raíz de ese día fue presentado en Uruguay, sí, en un estudio del Ministerio del Interior, sí. Que marca que en Uruguay 7 de cada 10 mujeres fueron asesinadas en contexto de violencia de género. La mayor parte de las víctimas tenían entre 18 y 29 años. El Observatorio de Violencia de Género hacia las Mujeres, que se encuentra presidido por InMujeres y cuenta con participación del Ministerio del Interior, presentó un informe de investigación femicidios en Uruguay. Y en ese sentido señaló que 7 de cada 10 mujeres fueron asesinadas en contexto de violencia basada en el género. Particularmente, el año con más femicidios fue el 2021, al tiempo que los departamentos predominantes son Artigas, Florida, Rivera y San José, ¿sí? Y señaló que Montevideo y Canelones presentan aproximadamente la mitad de las imputaciones por femicidios. En lo que refiere a las tentativas, ¿sí? 44 por ciento de los casos ya contaban con denuncias previas, que esto es lo que lo vuelve más grave, ¿no? Y por su parte, las víctimas tenían, la mayor parte de las víctimas, entre 18 y 29 años, y se confirmó que en promedio 3 de cada 10 víctimas habían denunciado previamente a su agresor. Así que preocupante la situación en Uruguay con respecto a la violencia de género y que termina en la mayor de 7 de cada 10 casos con un femicidio. Y la verdad que es verdaderamente preocupante porque cuando creemos que avanzamos algo, no es así. Y bueno, la lucha de las mujeres y de las disidencias sigue. Pero bueno, aquí lamentablemente en Argentina hemos perdido todas las políticas públicas que servían de sustento y apoyo a quienes pasaban por estos horrores, ¿no? Lamentablemente esto ha sucedido por el tenor de gobierno que tenemos aquí y bueno, y en Uruguay no es así, pero todavía falta mucho por andar y hay mucho que recorrer y ampliar en cuestión de derechos para las mujeres. Claro. Así que bueno, y hablando de mujeres, ¿sí? Cambiando de tema, se está votando en el Senado y discutiendo el presupuesto, ¿no? El presupuesto quinquenal. Y a raíz de esa discusión, la senadora Blanca Rodríguez, ¿sí? Y apenas inició su locución, dijo: "Lo primero que quiero establecer es que todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas sociales comenzó en este país con los gobiernos del Frente Amplio". ¡Pa! Y ahí saltaron. Ahí saltaron los genios de las políticas sociales. Sergio Botana. Imagínate. Va. Lema. Sí. Dijo que era faltarle al respeto a todos los partidos políticos. Así que se armó ahí un tole-tole importante. Blanca los provocó un poquito a los senadores de oposición, donde hubo un gran ida y vuelta. Cuando Rodríguez terminó de hablar, el senador del Partido Nacional, José Luis Falero, pidió la palabra y dijo: "Yo no puedo dejar pasar que acá se diga que las políticas sociales empezaron con el Frente Amplio, porque sería una tomada de pelo a todo el sistema político y al esfuerzo que hemos hecho todos los partidos políticos que estamos acá. ¿Acaso nos olvidamos de los CAIF?". Ahí empiezan, ¿viste? Con "¿Acaso somos los CAIF?", me lo imagino al senador Falero. Sí. Sí, y agregó que se han instrumentado políticas sociales que han generado un incremento constante de la pobreza. Creo que ahí se equivocó. Así que bueno, ahí luego de esos intercambios, hubo una pausa. Y ahí habló Botana. Dijo: "De verdad que hay cosas que uno nunca creyó que pudiera escuchar en el Senado. Que las políticas sociales empezaron con el FA, cuando en realidad empezaron cuando se fundó la República", señaló el senador Sergio Botana. Muy bien, Botana. Cursó historia en el liceo Botana y se acordó de cuando se fundó la República. "Todas las políticas de jubilaciones, de pensiones, las asignaciones familiares, las vinculadas al derecho laboral, las 8 horas, la licencia, el salario vacacional y el aguinaldo, entre otras, son anteriores al FA". Claro, Botana. Tiene razón, Sergio Botana. Yo estoy de acuerdo. Pero omite que el partido político al que pertenece se oponía a quien conducía el gobierno en ese momento, que era el gobierno de Valle. Sí, igual me Valle. parece que yo no soy quien para decir qué es lo que quiso decir la senadora, pero me parece que lo que quiso decir fue que, bueno, la planificación, ¿no? El Claro. diseño planificado de políticas públicas o Claro. sistemáticas, digo, sí, nace con el FA, ¿no? Digamos, Claro. Pero todo esto que dice para Botana. ampliar derechos, digo, en pos de ampliar derechos, ¿no? De hacer Exacto. calidad, ¿no? Porque en Pero realidad No es caridad lo que hace el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Sino que... Todo esto que dice Botana es real. Lo que pasa es que los vallistas, cuando se funda el Frente Amplio, se vinieron al Frente Amplio. Pequeño inconveniente. Entonces, claro, Entonces, no había manera. y muchos de ellos se oponían, pero terriblemente al gobierno de Valle, pero horrible. Casi que lo acusaban de ser un comunista. Así que, muchachos, por favor, no se enojen tanto que les queda mal y se van a seguir arrugando. Y acepten lo que quiso decir Blanca Rodríguez, que estoy de acuerdo con lo que decís vos, Carla. Creo que apuntaba a esto, ¿no? A esto que planteabas vos, de que Sí, toda la la organización. organización sistemática, la planificación, el diseño de políticas públicas. Las políticas públicas no como caridad, sino como ampliación de derechos. No, me parece que lo que Blanca ha querido decir ha sido eso. No a políticas aisladas como para paliar algún pequeño problema y barrerlo debajo de la alfombra, sino justamente como ampliación de derechos, como lo que tiene que hacer un gobierno progresista, de izquierda, digo, ¿no? Claro, por supuesto. Así que nada. Carla, podemos cerrar con algo de fútbol, si quieres. Pero antes de que digas algo de fútbol, yo quería mencionar algo que me parece muy, muy importante, porque vi algunas imágenes que no dejan de helarme la sangre, que tienen que ver, como siempre, por Palestina, una Palestina que no olvidamos, una Palestina por la que seguimos luchando, y una Palestina que, bueno, que el cerco mediático parece que está más cerrado que nunca desde que empezó el plan Claro. Trump, ¿no? Pero bueno, con respecto a Uruguay, por ejemplo, hay una noticia del día de ayer que decía que 15 legisladores de la coalición viajan este jueves a Israel para tomar contacto con lo que está aconteciendo por esa zona. Y bueno, y la noticia cuenta que fueron invitados por el gobierno de Israel y que ningún legislador oficialista aceptó. El diputado Blanco, perdón, Pablo Abdala, dijo que, cito textualmente, responder una invitación no implica solidarizarse o quedar comprometido con una posición o con otra. Bueno, no sé qué significará entonces, pero bueno, quería justamente transmitir ese título, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta lo que aún sigue sucediendo en Palestina, justamente con las imágenes de hoy de dos soldados israelíes matando a dos palestinos en Cisjordania que ya se habían Correcto. rendido. Bueno, eso nos demuestra que no podemos olvidarnos de Palestina, que acá nada ha cambiado, que solamente entró la ayuda internacional, pero que el cerco mediático es muy grande y que la verdad que no estamos sabiendo mucho de lo que deberíamos saber, de lo que allí está aconteciendo. Claro, Dale con horrible, el sí. fútbol. Horrible. Bueno, ahora vamos a cambiar totalmente de tema y hay que nombrar, ¿no? Se está jugando en Uruguay, se jugó el fin de semana pasado la primer final del torneo uruguayo entre Peñarol y Nacional, 2-2 en la cancha de Peñarol. Sí. Iba ganando Nacional 2-0, después Peñarol lo empató para su suerte, pues yo creo que no iban a poder salir del estadio, los jugadores de Peñarol con su público ahí, ¿sí? Y ahora se juega la segunda final en el Gran Parque Central, en la caja de zapatos ahí en la cancha Nacional, ¿sí? Perdón, en el Gran Parque Central, ¿sí? Ah, Se juega ahora la sí. segunda final del uruguayo, con entradas agotadas, ya desde la semana pasada, Nacional informó que el protocolo de seguridad, los artículos permitidos y prohibidos, porque claro, hubo algunos desvanes ahí en la tribuna de Peñarol los otros días, pero bueno, van a estar jugando los muchachos, como siempre los clásicos uruguayos son muy atractivos, desde el punto de vista no solo futbolístico, sino en la garra, cómo se juega y cómo se pone. Sí, yo recuerdo varios clásicos en los que terminó más de la mitad del plantel futbolístico de ambos equipos presos, por ejemplo. La verdad que no tengo Excelente. recuerdos muy gratos, que digamos, ¿no? La verdad No, pero que bueno, pero escúchame. Si no, un clásico donde no haya un talentole no es un clásico. bueno, pero no es necesario ese nivel de violencia. Déjame con los Irse las piñas, castigos, con las no. Pero bueno, cargadas. alguna patada hay que pegar. Y bueno, acordate que tuvieron que suspender el partido porque no quedaban jugadores para terminar el partido, porque estaban todos presos, se los llevaron del campo de juego. A ver, una barbaridad. Entonces, no, por favor, esas cosas no. Como Como periodista deportivo sea, no puedo estar de acuerdo con esa arenga de si no hay tole tole. No, no tiene que haber tole tole. Quedémonos con los cantitos. Y no, mirá lo que acota, no, mirá lo que acota el. Yo no voy a repetir lo que está y este acotando, porque por no vio la ejemplo, imagen de la garrafa. el operador de la radio. No, esto, así no se puede. Así no se puede. El Uno quiere clásico de mantener la la garrafa, muy cordura y bueno. la no violencia en el deporte y mucho menos en el fútbol. Y acá se me tiran los dos en contra, ¿no? Está pudiendo. Bueno, como sea, el domingo a las 16:30 horas, sin que caigan garrafas de las tribunas para afuera de la Por cancha. favor, por favor. ¿Sí? Eso también, qué barbaridad, ¿eh? Entradas agotadas, Nacional Peñarol, que vienen de 2 a 2, se juegan el título. Y está esa discusión, ¿no? Si gana Peñarol, si se festeja o no se festeja, si gana Nacional, se festeja. Y Peñarol se va callando la boca, y si gana Peñarol, ¿dónde van a ir a festejar y demás? Y bueno, si fuera una situación normal, los muchachos de Peñarol podrían festejar en el Gran Parque Central sin que lluevan objetos contundentes, ni bengalas de barco, ni nada de esas cosas horribles que después hay gente que ha salido lastimada de los clásicos. Digámoslo, hablemos en serio ahora, muchachos. Es un Hágalo, por partido de favor. fútbol. Como dijo el Por vicepresidente favor. nacional, entre todas las estupideces que dice Percheman, una vez dice algo sensato, escúchenlo, es un partido de fútbol, no va más allá de esto, nadie, no se juega la vida a nadie en esto. Exactamente, pero antes de irnos a la segunda pausa con la tanda publicitaria de la radio por el punto horario y después con nuestra invitada de la tarde. Decinos, ¿quién musicalizó este programa? No dijiste Este nada. programa lo musicalizó el gran Milton Fernández, que ha estado en este programa varias veces, en su rol como delegado de Zona Sur a la mesa coordinadora del Frente Amplio en Argentina. Muy bien, le mandamos un abrazo grande al compañero Milton Fernández del comité de Sergio Gato Pereira, de Florencio Varela y a todos los compañeros y compañeras de ese comité. Y gracias por ponerle música a este Frente Amplio. Vamos con la música. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió y fue bajando. dejando el calor de muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Final amargo solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Y el fondo de un vino pa' entibiar. Tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. La retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Lego. Lego. Quería peticionar algo, a ver si se puede hacer. Ha aparecido en la pantalla, creo que también en las de ustedes, una persona identificada como Iván Führer. Quisiéramos, por favor, que se constatara que es efectivamente una persona llamada así, porque nos ha llamado mucho la atención que se utilice sí. esta Yo no lo había advertido, mire, escuchando atentamente a Sevillano. Sería Iván Führer, soy la hija de Marcelo Cinto Curtó y quiero escuchar el caso de mi papá y creo que tengo todo el derecho de escucharlo. Bien, ¿su apellido es Führer? Es el nombre de mi esposo y si quiere le muestro el acta de matrimonio. No, con que me muestre el documento está bien. No lo tengo acá, tengo el documento mío, que soy la hija de Cinto Curtó. Bueno, entonces muéstreme la partida de casamiento. Señor, estoy en la oficina, no estoy... Disculpe, bueno, entonces señor. Le pido, por favor, como no podemos verificar sí. que sea Iván Führer, que se identifique con su apellido. Así perfecto. Que le pido que salga y con nombre y apellido y vuelva a ingresar con ese apellido. Llama poderosamente la atención lo que sucedió con la hija de Marcelo Cinto Curtó, que dice que está casada con un Führer. Si no me protege el plato mayor que proyecta todo el tiempo mi televisor, será prohibido para Navidad, como no se nos ocurrió. La retaguardia. La retaguardia. Un inventario de resistencias. ceder, cómo será el día después, qué es lo que irán a hacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. 20 horas y estamos ingresando a la segunda y última hora de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Pero bueno, como te digo siempre, como te decimos siempre, segunda y última hora que recién empieza, y acá todavía hay mucho por charlar. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es la responsable del área de conflictos y relaciones laborales del PIT-CNT. Es Natalie Barbé, por supuesto, una amiga de la casa. Natalie, bienvenida a Frente Ampliando. Gracias por estar nuevamente aquí. Carla y Federico, te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, aquí estamos. ¿Cómo te estás preparando para desembarcar de este lado del charco? Todavía no preparé nada, ahora después dentro de un ratito vamos a prontar la valija y ya claro, mañana salimos bien tempranito para allá. Recordémosle a quienes nos escuchan que Natalie es una de las oradoras que va a tener la actividad del 29 de noviembre aquí en La Plata, cuyo nombre o cuyo título es... Su asunto sería el de grabar con el 1% al 1% más rico de la población de la República Oriental del Uruguay. Así que bueno, ya estamos en la previa acá, estamos en este programa, estamos con clima festivo, porque la verdad, Nata, que ha tenido muy buena repercusión la actividad, no solo aquí en Argentina, también en Uruguay, en los compañeros en España, también en Brasil, así que tenemos mucha expectativa. Bueno, va a haber que arreglar ese viaje a España, a Brasil, entonces está... Al final son la casta. Somos la casta. Pero bueno, ahí, si los compañeros de Brasil y de España están escuchando, bueno, fíjense, yo qué sé... Claro. Salió sí, mandazo, yo, lo que están escuchando. Yo me tiré un lance de que me inviten, pero no. Pero no, como corresponsal. Que uno no tiene nada importante para decirles, yo qué sé. Va como corresponsal de prensa. Claro. Bueno, Natalie. No, vos decís que no. El doctor anda medio flojito de papeles con la prensa. Pero no, pero va bien. Yo, lo que quieran con tal de viajar. Camarógrafo, fotógrafo. Bueno, fotógrafo ya fuiste, ¿no? Sí, tuve mi época de reportero gráfico, es verdad. Sí, sí. Bueno, me vendría bien, nunca viajé con fotógrafo propio. ¡Apa! Bueno, yo voy de apuntadora, yo qué sé. No, yo no estás invitado. Yo soy la que tiro la idea y me dejaron fuera de la invitación. No. Esto así no es, ¿eh? Después hablamos, Natalie, cuando vengas. Dale, después arreglamos bien el viaje. Después arreglamos bien. Qué barbaridad, Dios lo cría. Y bueno, en fin. Bueno, Natalie, bienvenida nuevamente a Frente Ampliando. Y contanos si un poquito un resumen de cómo está el movimiento obrero uruguayo, de cuáles son los conflictos que asoman por estas horas en nuestra sociedad. Bueno, seguimos con un conflicto que en realidad lo que hicieron fue levantar las medidas, pero sigue complicado el sector y todos los días tienen un problema diferente, como es el sector de la pesca. Estamos con un conflicto muy grande con el sector lácteo. Actualmente Claldi lleva adelante despidos y los compañeros están evaluando realizar una huelga de hambre. En este momento Se están negociaciones con las empresas a ver si se puede lograr la restitución de esos trabajadores. Hoy mismo hubo también otro conflicto, pero con la parte de los camiones de lácteos en Colonia, en Rosario, que bueno, hubo ahí un tema con la policía, con un poco de represión, que bueno, tuvimos que llamar desde acá. Tenemos el conflicto de Paicueros, que sigue adelante, los compañeros siguen en subsidio por desempleo, ya va a ser un año que están en subsidio y no pueden volver a su trabajo. Tenemos la gente de los supermercados, los trabajadores de supermercados que están también protestando, están también en conflicto. Tenemos un conflicto muy reciente que son los tercerizados del MIDES, del Ministerio de Desarrollo, que hace 3 meses que no cobran el sueldo. Ayer justamente teníamos una reunión con el Consejo Consultivo del Gobierno por el tema de cuidados y desde el Secretariado Ejecutivo definimos no participar de la reunión porque a la misma hora hacían una movilización estos compañeros del MIDES, que son quienes están a cargo de los cuidados justamente. Y bueno, la definición fue si están precarizando, no están pagando sueldo, a la vez hay una movilización de estos compañeros, el Secretariado Ejecutivo no tiene nada que hacer ahí y tiene que ir a acompañar justamente a los trabajadores que se están movilizando. Está bastante compleja la situación acá en Uruguay con el tema de los conflictos. Hay como una arremetida de las empresas. No desde el punto en el que yo trabajo como Secretaría de Conflictos, no veo un gobierno fuerte enfrentando principalmente conflictos que tienen mucho que ver con el gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que tenía que ver con lo que era la cárnica, o sea, los frigoríficos, son frigoríficos nacionales que están cedidos en comodato a empresas privadas y eso, bueno, el Estado puede intervenir directamente. Con la pesca nos pasa también con los permisos de pesca, que también son nacionales, que puede haber una intervención. Y no vemos esa intervención fuerte. Está pasando ahora, no sé si a ustedes les llegó la noticia, M24, una radio que pertenece al MPP, al Movimiento Popular, Participación Popular, que acaba de ser vendida la radio. El 31 de diciembre se quedan todos los trabajadores en la calle, todas esas familias en la calle, tanto lo que son periodistas como lo que son técnicos, administrativos, todos los que trabajaban en la radio. Un proceder bastante cuestionable, porque esto ya se sabe hace muchos meses, todos sabemos que no es lo mismo una quiebra que se puede dar de un momento al otro, como es una venta, que tenés que decidir vender, conseguir un comprador, hasta que lleva muchísimo tiempo, y sin embargo no hubo ninguna reunión previa con los trabajadores para ver que ellos fueran consiguiendo el trabajo, y de un momento al otro se enteran por otros medios que se va a vender la radio. Cuando consultan, a los 4 días le dicen, bueno, se quedan todos sin trabajo, les pagamos el sueldo hasta el 31 de diciembre, pero desde ahí se disuelve la relación laboral. Ahora el lunes próximo tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo para ver el tema de las liquidaciones de estos trabajadores, principalmente los que están contratados, porque lo que se está dando mucho aquí en la prensa es que los hacen trabajar bajo contrataciones de unipersonales, como si fueran patrones, pero en realidad hacen un trabajo dependiente de la radio. Bueno, estamos peleando por la liquidación de esos trabajadores, que también, ¿no?, son familias que se quedan de un día para el otro sin trabajo, pero en este caso sin ningún tipo de remuneración ni subsidio por desempleo, nada. Y bueno, eso es lo que estamos tratando en este momento. Fue algo que nos sorprendió mucho, porque esta radio marcaba una ideología política, ¿no?, un camino, un sesgo, y cuando se trata de ser patrones y despido, mostramos algo totalmente diferente. Pero bueno, estamos con ese tema. Ya les digo, está muy complicado. En el caso de M24 también las ondas que se utilizan para radio son públicas. Entonces no vemos una interferencia directa del Estado en lo que es público. Lo que planteaba la APU justamente es que la venta se había dado en medio de, como, no voy a decir un secreto, pero sí sin información de por medio, y que bueno, que había algunas dudas con respecto a irregularidades por el uso del espectro electro, ¿no? Y digamos, en cuestiones que tenían que ver con si se garantizaba o no la soberanía en ese aspecto. Digo, bueno, además de la terrible noticia de que más de 40 compañeros y compañeras se queden sin trabajo a fin de año, justamente, también había algunas desconfianzas con respecto a la forma en que se planteó la venta, como vos bien lo decías, y también a quiénes compraron esa radio, ¿no? justamente porque la novedad que tenemos, la noticia que tenemos nosotros es que la compra del grupo El Observador, que son capitales argentinos y que son cercanos al presidente Milei, por lo tanto, bueno, justamente la línea política que tenía esa radio, bueno, entendemos que dejará de tenerla a pocos días de que había sido declarada la radio que más crecimiento en audiencia había tenido. Sí, justamente, como se sabía que el grupo que lo compra tiene, son capitales argentinos, fue, y se hizo la consulta a la empresa en el Ministerio de Trabajo, y bueno, dijeron que no podían responder por un tema de secreto de contrato. Vamos a ver si el lunes pueden responder, porque dijimos que era importante para nosotros como trabajadores saber en qué manos queda, principalmente porque todos sabemos que hay audiencias que permanecen, ¿no? La audiencia de M24 va a seguir, por lo menos los que no están tan al tanto de la situación, escuchando esa radio, por más que cambie de nombre, etcétera. Sabemos que si viene de grupos económicos argentinos con un sesgo de la política de Milei, bueno, la política de la comunicación que se va a dar en esa radio va a ser totalmente diferente. Pero, ya te digo, no dieron información, dijeron que bueno, que había una cláusula para de secreta para no poder dar la información. Pues ya te digo, está complicada la situación acá en Uruguay, con el tema de los conflictos, todos los días se levanta uno nuevo, con este tema que vamos a tratar allá, del 1% al 1% más rico, también, bueno, hay mucha resistencia de parte del gobierno ante esta iniciativa. Si bien ahora están como prendiéndose algunas chispitas, que salió Vergara a decir como que no era tan malo, que dónde tenía que verlo, el gobierno no lo está tomando y una vez más, bueno, sale el movimiento obrero con este tipo de iniciativas que son principalmente justicia social, ¿no? Si tenemos pobreza infantil y las definiciones políticas son exonerarle a las empresas más ricas, como se sigue haciendo, bueno, al trabajador ya no se le puede pedir más. No le podemos pedir ni al jubilado ni a trabajar un poco más. Nosotros pagamos IRPF, pagamos IVA, pagamos los impuestos de nuestras casas, absolutamente todo, no tenemos ningún tipo de exoneración. Y sin embargo, quienes más tienen, que ese 1%, para que sean una idea, son 25.000 personas. En un país de más de 3 millones de habitantes, hay 25.000 personas que acumulan casi la mitad de la riqueza de nuestro país. Natalie, entonces, si tenemos niños pasando... Sí. Sin spoilear, ¿no? Porque está la actividad el sábado. Sí. Que el gobierno diga que no está en la agenda, eso no quiere decir que el movimiento obrero, el movimiento social, lo pongan sobre la agenda como en la que hemos visto en estos días, que todos los días sale algo distinto y los periodistas cada vez que hablan con algún dirigente político le preguntan sobre este tema, incluso... Hoy, para nuestra sorpresa, Víctor Hugo Morales entrevistó a Marcelo Abdala y fue a raíz de esta convocatoria de la charla del sábado que Víctor Hugo Morales se interesa en el tema. O sea, es un tema que está en debate actualmente en Uruguay porque lo pusieron ustedes, el movimiento obrero lo puso sobre la mesa, pero que a nivel, por lo menos en Argentina, los dirigentes sindicales de acá que están apoyando y colaborando con esta idea, también dijeron, che, es un tema a debatir, ¿no? No solo en Uruguay. Y tenemos un tema, ustedes recuerden que cuando nosotros llevamos la anterior iniciativa del movimiento obrero, la clase trabajadora, como fue el plebiscito, muchos integrantes de este mismo gobierno hablaban de que no se le podía aumentar las jubilaciones a los pasivos porque ese dinero había que invertirlo en los niños y las infancias y en las adolescencias más pobres de este país. Y sin embargo, hoy no vemos una respuesta suficiente como para batirla y por eso una vez más tiene que salir el movimiento obrero entre este tipo de iniciativas porque tenemos una realidad, hay un montón de cosas que pueden esperar, hay un montón de definiciones políticas que pueden esperar, pero los niños que están con insuficiencia alimentaria, que están pasando hambre, no pueden esperar a definiciones políticas ni los tiempos presupuestales de un país para poder invertir o no. Y bueno, si hay que sacar dinero que no hay, ya hay que pedírselo a los ricos. No se lo podemos volver a pedir ni a los trabajadores, ni a los jubilados, ni seguir haciéndose repartijo entre pobres, que le saco un pobre para darle a otro pobre. tenemos que pedirle a quienes tienen ese, la posibilidad de aportar. Antonia, ¿anduviste por Salto hace poquito? Sí. ¿Cómo están? Anduvimos por Salto. En Salto el problema que teníamos era, bueno, cambia la intendencia, cambia el gobierno departamental y despide a 290 familias que habían algunas ingresado, no la totalidad, con el gobierno departamental anterior, que era de izquierda, ahora viene uno de derecha, y lo despide diciendo que, bueno, que tenían influencias políticas, que habían sido acomodados, etc. Son personas que hace mucho tiempo que estaban, la mayoría, y que nada tienen que ver con ese sesgo político que le daban, pero ¿viste? Hubo como una limpieza a lo león, viste que los leones cuando matan al otro león limpian todas las crías, bueno, una historia así, de, bueno, limpio todo lo que venía de lo anterior, pero estamos hablando de, en un departamento como Salto, 290 familias, porque siempre se habla de trabajadores, pero atrás un trabajador es una familia que se mantiene de ese sueldo, no dejamos 290 personas sin sustento, sino que dejamos 290 familias sin ingreso. Estuvimos allí en Salto, sí, acompañándolos, y bueno, estamos a la espera de que se resuelva con esos trabajadores. Bien. Bueno, y con respecto al sábado, entonces, te vamos a recibir aquí en la Argentina, y sin spoilear, como dice Fede, digo, bueno, justamente, como también decía Fede, yo estuve la semana pasada y por Montevideo y vi mucha, pero claro, es en Montevideo, eso no implica que sea en todo el país y en todos los lugares de esa manera, ¿no? Por ejemplo, bueno, la actividad en el lunes en la Universidad de la República, en donde en el Paraninfo, donde la verdad es que no cabía ni un alfiler, no en todos los lugares quizás sea de la misma manera, pero creo que más allá de la resistencia de las empresas o de determinados sectores, el 1% al 1% es un tema que la sociedad uruguaya ha tomado como propio, o por lo menos empieza a entender de qué se trata, o por lo menos empieza a investigar y a querer saber de qué se trata. Sí, se está marcando agenda con eso, ¿no? Y es muy importante cuando la población lo toma como propio también. Y es muy difícil no hacerlo, ¿no? Estamos hablando de niños y adolescentes que están pasando hambre y que no es desde ahora. Es un problema que tenemos hace muchos años en este país, y cuando nos llenamos la boca hablando del futuro de nuestro país, de la educación, etcétera, si no empezamos por lo que es lo más básico, que es que se pueda llenar la panza, todo lo demás que podamos ejecutar como leyes en la educación, política, etcétera, no tiene ningún tipo de sentido, porque esos niños no acceden a nada de lo que podamos brindar si no le damos lo básico, que es la alimentación, y también generar políticas a futuro para que no se reproduzca, ¿no? Porque no son niños que nacen pobres, nacen en familias pobres. Entonces tiene que haber un trabajo a futuro también para que cuando ellos sean los mayores que lleven adelante un hogar, tengan educación, accedan a un trabajo genuino para no generar otra generación también de niños y adolescentes pobres. Es un trabajo muy fuerte que hay que hacer, pero se necesita plata para eso. No hay otra, se necesita presupuesto. Y si el presupuesto no está, y lo tendrán que dar los ricos, que bastante caro nos están saliendo con las exoneraciones, etcétera, que les da el gobierno, bueno, en algún momento les toca a ellos poner. Claro, y más teniendo en cuenta que este grupo, ¿no?, de 5.000 de personas, vieron 25.000, claro, sí, vieron incrementados sus ingresos durante el último gobierno de una forma gigantesca. O sea, es hora de, muchachos, a ponerse, ¿no? Sí. Y estamos hablando de personas que acumulan en sus arcas, en sus estados de cuenta, más de $1 millón. No es, porque acá también se genera, ¿viste? Eso de ahora el almacenero está preocupado que le van a poner un impuesto. No es para cualquiera. Es para quien tiene un activo más de $1 millón. No es para cualquier persona. Claro, yo por ejemplo, yo por lo menos no conozco. Yo con la gente que conozco, mis amigos, ninguno tiene $1 millón. en su cuenta bancaria. O sea que los terratenientes de Maceta no tendrían por qué preocuparse. No, no, para nada. Tenés que tener, para entrar en este impuesto, claro, no, quédate tranquila, Carla, que no entras. Tenés que tener para este impuesto. Pues yo la única tierra que tengo son en la Maceta y las platitas, así que, digo, bueno. Y en alguna uña, capaz, también. No, no, no. No. Espantoso. Horrible comentario. Esto es. A ver, mostrámelas. Pues es que gran duda, ¿no? Eso que vos planteás, que el sábado es una, creo que es una de las preguntas que va a surgir, ¿no? Es $1,000,000 cash, o sea, lo que tengas en la cuenta de banco, o es $1,000,000 entre plata que tengas en la cuenta de banco, propiedades, inmobiliarias, tierras, posesiones y demás. Exacto. Hay un estudio hecho por la UDELAR que justamente divide cuántas hectáreas, etcétera, que bueno, eso lo explicaremos más a fondo el sábado, pero claro, no es para cualquiera. No es para, como decía, no es para el que de repente tiene $20,000 en el banco porque tiene una herencia o tengo una casa, pero no, no es para cualquiera. Es más, de, como decíamos, de más de 3 millones de habitantes, solo 25.000 entran en esta chacrita de los ricos, del 1% más rico de este país. Y ahí me pasan algunos compañeros atentos al programa, que de paso, o sea, pues vamos a saludar, me pasan el cuadro de los tramos, en tramo de 0 a $1,000,000 cuánto paga, de 1 a $2,000,000 cuánto pagaría, ¿sí? Y bueno, y ahí va aumentando, ¿no? ¿Y cómo se hace? El IRPF de los ricos. Exacto. Lo que pagamos los trabajadores, bueno, es el IRPF de los ricos. Claro, y el patrimonio menor a un millón de, queda exonerado, ¿no? Exacto. Hay muchos que están respirando. El que tiene 990.000, se quede tranquilo que no. Claro, quedó ahí. Perfecto. Muchos van a empezar a dividir, che, vos, hagamos la sucesión antes de... Sí, pasando... Bueno, vamos a empezar a ver cómo pasan propiedades a nombre de otras personas. Los hijos y los sobrinos y demás, sí, ¿no? Y después, bueno, sí, eso bueno, ya queda más para el sábado, porque hay más cuestiones técnicas. La verdad que tienen que explicar ustedes que son los que saben, ¿sí? Pero bueno, por lo pronto decirte que estamos muy, pero muy, pero muy contentas y contentos aquí en el comité. Aquí en La Plata tenemos mucha expectativa, tenemos mucha alegría por poder charlar de este lado del charco donde, como vos sabés, hay una gran comunidad uruguaya, pero también una gran comunidad migrante y una gran comunidad argentina que también le encanta debatir de política, que también le encantan estos temas. Y bueno, la verdad que estamos expectantes con la venida tanto tuya como del Negro Puy, como del Boca Andrade, para escucharlos y poder informarnos de la boca de quienes están de alguna manera recorriendo el Uruguay, a veces juntos, a veces por separado, dos juntos, como se puede para ir llevando el debate a territorio. Y bueno, como nosotros y nosotras aquí nos hacemos cargo de que somos el Departamento 20 y nos consideramos territorio uruguayo, en gran parte estamos muy contentas y contentos de recibirlos este sábado 29 de noviembre. Sí, yo también, sabes que a mí me encanta ir para allá, más cuando es este tema de actividades, cuando también están en el medio los compañeros de la CTA, que se han portado, la verdad, muy bien con el tema de plebiscito. Estamos agradecidos de por vida y siempre están dando una mano a lo que necesitamos, y que también estamos re contentos de poder ir para allá. Así que bueno, va a ser un sábado de reencuentro, va a ser un sábado de debate y después de charlas políticas, imagino que hasta bien tarde, porque si algo nos gusta es hablar de política. Pero bueno, la verdad que sentimos un gran orgullo de que esta iniciativa haya surgido en este programa, justamente hablando contigo en una entrevista. Cuando te dije, podrían venir para acá, vos dijiste, dale, organizá y vamos, y bueno, y acá estamos. Este sábado... Organizamos y vienen. Claro. Que escuchen los compañeros de España y de Brasil que se organizan y vamos. Claro, ¿para, ya que ¿para estamos. ¿Para qué nos provocan si saben cómo nos ponemos, Carla? Enseguida, enseguida, pues nos ponemos manos a la obra. Claro. Por supuesto. Bueno, Natalie, la verdad que queremos agradecerte este tiempo que has pasado con nosotros. Te esperamos este sábado, por supuesto. Muchas ganas de verte y de abrazarte como cada vez que nos encontramos. Y bueno, nada, recordarle a quienes nos escuchan que este 29, sábado 29 de noviembre a las 17 horas, en La Plata, en la sede de ATE Provincia de Buenos Aires, en la calle 8, número 1135, entre 55 y 56, tenemos esta actividad que tiene que ver con grabar con el 1%, con un impuesto del 1% al 1% más rico de la población del Uruguay, y que para hablar del tema contaremos con la presencia de quien es ahora nuestra entrevistada, Natalie Barbé, que la vamos a estar esperando, también con la presencia de Luis Puig, inspector de Trabajo y de la Seguridad Social, y del senador por la República y del Frente Amplio, por supuesto, Óscar Andrade. Así que, Natalie, te vamos a estar esperando. Gracias por esta entrevista y nos vemos el sábado, por supuesto. Nos vemos el sábado. Gracias. Abrazo grande a todos. Abrazo enorme. Bueno, escuchábamos a Natalie Barbé, que bueno, la verdad que siempre tenemos que ser agradecidos con ella, porque cada vez que la llamamos para una entrevista, si justo tiene complicada la agenda, ella se compromete para otro día, y siempre con la mejor predisposición y siempre con todo el tiempo para charlar con nosotros de todo lo que sea. La verdad que, bueno, es una gran compañera, una gran luchadora. Y vamos a tener la suerte de recibirla este sábado 29, aquí en La Plata. Vamos con la música y volvemos con más Frente Ampliando, ¿te parece? Los tiempos que corrieron después, o sea, todo el mundo podía cantar al menos en la Marina. Pero hoy queremos que ustedes nos acompañen a cantar esto que para nosotros es tan significativo y que no precisa anunciarlo. O sea, que el que tenga ganas, que la cante. Es un chorro, ¿cómo se cree? Levanten ustedes, que somos 10 tintas. Ven ese criollo rodear, los paisanos le dicen mi general, los paisanos le dicen mi general, va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo que don José orienta. Los morenos, patria me llama. Aquí estoy yo con libertad. No ofendo ni temo, quiero un goce oriental. Y en la muerte también. ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta. Listos y atentos. 39 minutos pasaron de las 20 horas. Bueno, último bloque. Último bloque de Frente Ampliando. Y va a ser un bloque cortito porque, bueno, por cuestiones laborales los vamos a tener que dejar unos minutos antes, pero la verdad que estamos muy contentos y contentas de haber realizado este programa, por mucha expectativa, por la actividad del 29. Les voy a reiterar, 29 de noviembre a las 17 horas, en la sede de ATE, Provincia de Buenos Aires, en la calle 8, número 1135 de la ciudad de La Plata. Se va a realizar esta actividad que tiene que ver con grabar con un impuesto del 1% a el 1% de la población más rica del Uruguay. Y recibiremos a Natalie Barbé, responsable de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT, a Luis Puig, inspector de Trabajo y de la Seguridad Social, y al senador por el Frente Amplio, Óscar Andrade. Así que las y los y les vamos a estar esperando, queremos contar con su presencia, es muy lindo cuando todos y todas y todes nos acompañan y desde ya, por supuesto, agradecerle a los compañeros de la CTA Autónoma y también de la CTA de los Trabajadores que han hecho suya esta actividad. Así que vamos a estar todos y todas juntos y juntas esperando a quienes quieran llegar para escuchar toda esta información que van a aportar quienes cruzan el charco por este tema. También agradecer a los compañeros y compañeras de los comités de base de Zona Sur y de CABA, bueno, los compañeros del Alba Roballo de CABA, los compañeros y compañeras del Meme al Tesor de Avellaneda, a los compañeros y compañeras del Fernández Echeveste, de Almirante Brown, del Paulina Luisi de Lanús, del Sergio Gato Pereira de Florencio Varela. ¿Y me olvidé de alguien? No, me parece que no. No me olvidé por suerte de alguien. No, creo que no. Bueno, más completo, bueno. Imposible. Y además, imposible. Además de que va a estar Natalie, Puig y Andrade, vos estás nosotros. Vamos a estar nosotros, encima de eso. ¡Wow! Dos estrellas en el firmamento. ¡Wow! Más completo, ¡agrandad! Imposible. ¿Y quién te dice no tan chito también? Sí, en una de esas, ¿quién te dice? Pero bueno, misterioso, el operador, hace así. Sí, van a ver algunas presencias sorpresa, pero lo vamos a dejar ahí. Pero, por supuesto, garantizaremos la conexión para los compañeros y las compañeras de Madrid, también para compañeros y compañeras de Barcelona, de Estados Unidos y de Brasil. Cada vez se va sumando más gente, te digo, ¿eh? Cada vez se va sumando más gente, así que bueno, la transmisión, no solamente el vivo, el que estemos ahí en vivo y en directo abrazándonos, saludándonos y hablando de política, sino que va a haber mucha gente que no puede estar físicamente, pero va a estar conectada y también nos va a acompañar. La verdad que es una gran alegría poder estar con todas y todos. Les recordamos que es una actividad abierta, ¿no? Si bien nosotros somos un comité de base Frente Amplista, la actividad y la invitación no es solamente a Frente Amplista, sino a la comunidad uruguaya en general, también a los compañeros y compañeras de la República Argentina y, por supuesto, a todos y a todas los migrantes. Así que los esperamos este sábado 29 de noviembre, te lo repito una vez más, a las 17 horas en la sede de ATE, Provincia de Buenos Aires, en la calle 8, el número 1135, entre 55 y 56 de la Ciudad de La Plata. Y te recuerdo, cualquier información, si no sabes cómo llegar o lo que sea, nos llamas por teléfono o nos mandas un mensaje a las redes que te vamos a contestar. Gentilmente, te contactas con nosotros en Facebook a partir de... ¿no? Pones el barbat y aparece el Facebook del comité. Y también tenemos Instagram, por supuesto, porque somos muy tecnológicos. Y acá mi compañero es joven, yo no tanto. Entonces, bueno, tenemos redes para todas las edades. Yo soy más del Facebook, que no es más del Instagram. Tenemos Instagram, que es Comité Barbat Fidalgo FA La Plata. Nos encontrás así. Y cualquier información, cualquier pregunta, la podés hacer por ahí. Y te vamos a contestar todos los interrogantes. Pero bueno, los esperamos y las esperamos el sábado a las 17 horas aquí en La Plata, ¿verdad, Fede? La verdad, los esperamos a todos, un gran abrazo y bueno, acá vamos a estar, vénganse, que vamos a estar acá con para debatir un poco. Agarren el Matienzo y pongan prueba a La Plata. Se quedan con la hermosa música de Milton. Exacto, con la música de Milton le damos las gracias a nuestro operador, a Ignacio Álvarez González. Fede, gracias por estar como cada jueves aquí acompañándome. Y mi nombre es Carla Coitiño. Bueno, gracias, estaba esperando que dijeras algo y no decías nada. Y mi nombre es Carla Coitiño, nos reencontramos el próximo jueves a las 19 horas en un nuevo Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Voy a escuchar por la retaguardia, por supuesto, pero antes del jueves, venite el sábado a La Plata. Las leyes y los esperamos. Abrazo enorme. Chau, chau. Una murga, una murga, una murga. al sol mis alas de cera. Bajé donde el horizonte es un paredón. Salté del nido al vacío, batí mi caña en el río. Y supe que no hay camino en un callejón. En hombros de una esperanza llegué hasta el suelo. Pagué la deuda de amor con desilusión. Bebí de un trago el olvido y anclado en un mar de amigos. Traté de volcar la vida en una canción. Si la vergüenza no me condenara, sería consciente la narración. Navego un barco que seduce la marea, que me llevará a ribera con un bombo por timón. Si la plegaria no me alcanzara, me plantaría en tu devoción para tatuarme en tus mejillas y borrar una tontera. Con la risa por bandera, con tu risa por bandera, con tu risa por bandera. Aquí estoy. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad. Me soplaron la nariz allá en la sierra de Gredos, al comienzo de la edad que llevo desde aquel tiempo, Mi padre fue un catalán que una vez llegó a aquel pueblo donde mi madre bordaba sus castellanos silencios. Hijo de una bejarana y de un soldado y obrero, nací como todo el mundo, sin saber mi nacimiento. Después quizá es otra historia, o es otra parte del cuento. Después fue barco emigrando, o acaso fue barco huyendo. Y en él viajaban mis padres, y yo viajaba con ellos. Y en él mi vida emigraba, mi vida y yo sin saberlo. Y así llegué al Uruguay, vale decir me trajeron en brazos de algún destino recién salido de pecho. Hijo de alta serranía, de la nieve y el destierro, de América y la esperanza, hijo de un barco y un puerto, ciudadano de los mundos, con papeles o sin ellos, porque la patria del hombre es la infancia y el recuerdo. ¿Para qué más explicar de las dos tierras que tengo? Mi sur está en Salamanca, mi norte en Montevideo. Y ahora ya saben por qué tengo el apodo que tengo, por costumbre, por cariño o por la honra de tenerlo, que en el Río de la Plata se lo apoda sin remedio al de origen español, galaico, gaita o gallego. Por aquí quien más quien menos tiene un alias de sombrero. Aquí está lleno de gringos, canarios, tanos y negros. Y creo que sería muy triste, aunque no sea muy correcto, que en un pueblo de apodados no me apodara mi pueblo. Mi sobrenombre es mi marca, la identidad que sostengo entre mi gente uruguaya y entre la gente que quiero. Gallego así para siempre, aunque sería más certero apodarme el galleguayo por uruguayo y gallego. Y el mismo tiempo que yo tiene la historia que cuento, la misma que me nació allá en la Sierra de Gredos. Como la noche,